Aquí comienza Educa Baloncesto con Mikel Cortés. Hola y bienvenidos a este tercer programa de Educa Baloncesto. En el día de hoy contamos con un hombre de la casa, un entrenador que ha militado durante varias temporadas en el Bilbao Basket y que conoce a la perfección la entidad bilbaína. No es otro que Miquel Torre, primer entrenador del equipo EVA de los Hombres de Negro. Torre es uno de los referentes a la hora de dirigir la cantera del club, un proyecto que Bilbao Basket anhela desde varios años atrás, aunque aún le falta mucho camino por recorrer. Jugadores como Iker Chacón o Unai Barandaya ya han debutado con la primera plantilla, pero la conexión entre el primer equipo y los filiales no es demasiado potente para que los jugadores jóvenes tengan la seguridad de que la mejor opción es quedarse en Bilbao. Uno de los ejemplos más recientes es Jorge Bilbao, jugador formado en el Loyola Indautxu y que tuvo que continuar su carrera fuera de España. Actualmente en el Baloncesto Fuenlabrada, Bilbao ha formado parte de clubes como el Eje de Varsovia. Además, durante su formación universitaria en Estados Unidos, fue uno de los mejores reboteadores ofensivos de la National Collegiate Athletic Association, campeonato masculino conocido como la NCAA, Cáceres, Alicante, Tau Castelló y, como hemos dicho anteriormente, Baloncesto Fuenlabrada. En este curso 2023-2024 son algunos de los conjuntos en los que Bilbao ha participado de manera notable, clubes de gran nombre en la LEB Oro, la categoría de plata. Para que los jugadores no tengan la tentación de explorar otros horizontes fuera de Vizcaya, Torre junto con su cuerpo técnico marcan una serie de pautas que Bilbao Basket como club quiere transmitir tanto a los aficionados como todo aquel joven jugador que pertenece a la disciplina del equipo bilbaíno. El esfuerzo, la entrega y el respeto son aspectos fundamentales en el staff que encabeza Torre. Aunque los resultados deportivos no marcan la formación del joven en su totalidad, uno de los éxitos deportivos que esta temporada ha alcanzado el equipo EVA es pelear hasta la recta final de la presente campaña del ascenso de plata, la tercera categoría nacional. Para un grupo joven como el que lidera nuestro protagonista de hoy, tener la capacidad de competir en cada uno de los partidos supone un aprendizaje difícil de encontrar en cualquier otro club. La implicación de los entrenadores, tanto dentro como fuera de la cancha, es máxima. De esta manera, existe un mayor porcentaje de convencimiento al jugador de que su casa es Bilbao Basket como club. En una entrevista realizada a Torre en el Polideportivo de la Casilla, una de las características principales que Mikel quiso hacer hincapié fue en la mejora diaria que cada jugador debe obtener al final de la temporada. El plan trazado por los responsables del club y a su vez el cuerpo técnico es realizar un seguimiento a todos los jugadores durante toda la campaña. Una de las normas que los responsables de cantera tienen definida es no hacer scouting del rival. Aunque el equipo EVA sí que utiliza el vídeo para conocer la táctica de sus oponentes, en categorías inferiores la corrección de errores propio y detallar qué aspectos son los que el jugador debe mejorar para ser aún más completo son los dos puntos que Bilbao Basket, de la mano de Torre y sus ayudantes, quiere poner más énfasis. A continuación escuchamos las explicaciones que Torre quiso argumentar a la hora de dar a conocer el funcionamiento de la cantera en el club bilbaíno. Además, quiso dar su punto de vista a la hora de aconsejar a todos esos niños y niñas que desean comenzar su formación deportiva en un club de baloncesto. Bueno, en primer lugar, gracias por concederme esta entrevista. Usted es formador de cantera de un club importante en Vizcaya, como es el Bilbao Basket. Entonces, en este sentido, ¿de qué manera es importante gestionar un grupo tan joven en un conjunto como la cantera de Bilbao, Bueno, en cuanto a importancia del proyecto completo, no solo los, no solo en el equipo en general, que es, vamos a decir, el EVA, sino la cantera completa, ya estás viendo aquí que están entrenando pues, ahora mismo los cadetes de Liga Vasca, que son chicos que tienen 13 y 14 años. Y bueno, realmente nosotros estamos trabajando un poco con los jugadores de Vizcaya y alrededores, con más talento, ¿no?, del territorio. Entonces nosotros apostamos por esto, apostamos por la gente del territorio, por la gente del territorio histórico de Vizcaya, de intentar darles una herramienta sin que tengan que salir fuera de aquí para poder entrenar al máximo nivel. Vale, es cierto que usted ha aprendido entrenadores de élite siendo asistente del primer equipo, ¿no?, en temporadas anteriores. Entonces, por ello, intenta aplicar la filosofía de cada uno a la hora de transmitir su impronta a los jugadores de cantera o... Sí. Mira, nosotros hemos hecho con estos años, desarrollado un método de trabajo unido, el método de entrenamiento, vamos a decir, el método de entrenamiento unido a una filosofía tanto defensiva como ofensiva que intentamos desarrollar tanto desde el equipo infantil como en el EVA. Intentamos defender todos con la misma filosofía e intentamos atacar todos con la misma filosofía, teniendo en cuenta, claro, que cada etapa tiene unas diferentes exigencias tácticas que hay que ir desarrollando, pero por lo demás es un poco tenemos una misma línea. Vale, en este tipo de equipos en el cual la formación es vital a la hora de que los jugadores den salto al primer equipo, ¿es cierto que se le da suma importancia al resultado o más bien los entrenadores se centran más en sacar el máximo rendimiento a los jugadores? Quizás es la principal característica. Sí, nosotros tenemos como objetivo principal que todos los jugadores que estén con nosotros acaben el año mejor de lo que han empezado. Nosotros no tenemos como objetivos vamos a decir, el resultado,

no se lleva a cabo, pero no he tenido así grandes cosas con este tema, ¿no? La verdad es que en ese sentido a todos los sitios a los que vamos nos tratan muy bien y siempre con respeto. Vale, entonces en este sentido también es cierto que los jugadores antes de dar el salto al primer equipo deben tener como requisito principal, además de su calidad técnica, tener un comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, ¿ha tenido usted que corregir algún comportamiento inadecuado? Bueno, por supuesto, si no, nosotros, parte de entrenador, la parte de entrenador es educar, es más cuando trabajamos con jóvenes, y nosotros llevamos años intentando educar una línea de trabajo, una línea de que creemos, de disciplina. Unido a esto tenemos un reglamento de régimen interno en el que intentamos poner las cosas lo más claras posibles para que los chicos, en este sentido, no tengan duda de las normas. Y luego es día a día, no sé si has visto desde que estamos haciendo la entrevista, han venido cuatro jugadores que han entrado en pista y los cuatro os mandaba la mano, porque lo tenemos también dentro del reglamento de régimen interno, que es importante tener educación, saludar a los trabajadores de las instalaciones, a los entrenadores, a los miembros del club, del staff. Y esto es un trabajo del día a día. Vale. Y ya para finalizar, siempre acabamos con una reflexión por parte del entrevistado uh-huh. a la hora de formarse una opinión sobre las ventajas que supone competir en categorías inferiores. Uh-huh. Entonces, por ello, y siendo usted un entrenador profesional, ¿qué consejo le daría a usted a todo aquel niño o niña que esté pensando en participar en cualquier actividad escolar o que, por ejemplo, esté pensando en apuntarse a básquet? Bueno, lo primero, divertirse. Que lo tengan como un objetivo de intentar divertirse a través del deporte, ya sea básquet, ya sea fútbol, ya sea montaña, ya sea waterpolo. Lo más importante es divertirse, que tengan la ilusión de meter canasta, de robar un balón, de que no pierdan esta ilusión y que nosotros como entrenadores intentemos, uno, no apagar ese fuego de ilusión, de llama de ilusión, y las familias también, seguir una misma línea de trabajo con el club en el que estén, de que no pierdan el objetivo de que el deporte está para, uno, para hacer deporte, para hacer equipo, tiene muchos más valores que no solo el rendimiento como tal. Vale, pues muchas gracias por la entrevista y ha sido un placer. Nada, el placer es mío. Uno de los jugadores con los que Torre compartió vestuario fue Borja Mendía. Este ala pívot de 29 años compaginaba el primer equipo con el Sornocha para su formación deportiva y humana a nivel baloncestístico. Mendía fue uno de esos jugadores que, al igual que otros jugadores nacionales, tomaron la decisión de salir fuera de su territorio para adquirir experiencia y conocer ligas diferentes a la LEP Plata. El Sornocha ha sido el club que más ha aportado al vizcaíno en su mejoría como jugador de baloncesto. De hecho, Bilbao Basket apostó por reincorporar a Mendía en la dinámica del primer equipo en la temporada 2014-2015, donde su evolución fue palpable y además los resultados deportivos acompañaron notablemente con un quinto puesto al término de esa temporada en la Liga CB. El Canoe, conjunto de la Comunidad de Madrid, apostó por este joven para hacer frente a una competición dura como la LEP Oro. En esa temporada 18-19, Bilbao Basket era, a la vez que favorito, debutante en la Liga. La penúltima jornada enfrentó a estos dos equipos en Miribilla, con un resultado contundente hacia los intereses del Bilbao Basket. Mendía tuvo el placer de charlar con nosotros para opinar sobre su andadura en el conjunto bilbaíno. Aunque ya no milita en las filas del primer equipo, sabe de los entresijos del vestuario de los hombres de negro. Allí compartió vestuario con jugadores como Axel Herbel, Raúl López o Alex Mumbrú, tres jugadores que han sido pieza fundamental en la historia de un club joven, pero que ha vivido situaciones tanto positivas como negativas. Por ello, y aunque han pasado años desde su estancia en el club, Mendía valora muy positivamente el trabajo tanto de la dirección deportiva como del cuerpo técnico. El presupuesto actual no varía demasiado respecto a los años posteriores de la casi desaparición del club, donde tuvo que ser readmitido por la propia CB para que la Liga Endesa no contara con la presencia de 17 equipos, es decir, una liga impar. Algunas de las alabanzas dirigidas por Mendía son para Rafa Pollo, actual director deportivo de la entidad. Mantener la categoría y realizar campañas notables no es una tarea nada fácil para un club que anhela más pronto que tarde regresar a aquellos años de triunfos y éxitos. Escuchamos las palabras de Borja Mendía y hablamos sobre el siguiente invitado del lunes que viene. Vale, Borja, en primer lugar, agradecerte que hayas querido hablar con nosotros en el día de hoy. Repasando tu trayectoria, la mayoría de tu carrera deportiva ha estado ligada al Sornocha, club vizcaíno en la localidad de Amorebieta. ¿Qué significa este club para ti? Bueno, pues la verdad que cuando yo todavía estaba en Loyola, donde me formé, fue el club que vino a por mí, que apostó por mí, La verdad que se interesaron desde antes de que yo fichara allí. Años anteriores ya tenían interés en que yo formara parte del proyecto que tenían en mente, y pues la verdad que la decisión fue rápida. Sí, es verdad que, bueno, de por medio se metió Bilbao, y al final firmé por Bilbao, pero con la condición de jugar en Sornocha y estar cedido en Sornocha. Y ha sido el club donde me he desarrollado, tanto antes de irme a CD con Bilbao Basket, como una vez que he vuelto y he decidido pues jugar en casa, estar cerca de casa, pues el club que también lo mismo pues apostó por mí, quiso que volviera, quiso que formara parte de un proyecto sólido para crecer y llevar al club lo más alto posible. Y bueno, creo que durante estos últimos 5 años, después de mi vuelta, yo creo que lo hemos conseguido. ¿Por ello crees que el Sornocha ha sido un pilar fundamental en tu evolución como jugador? Sí, sí, la verdad que es un club que confía mucho en el jugador vizcaíno, en el jugador de casa. Todo el proyecto está formado por gente de la casa, gente del pueblo, gente que se ha formado, se ha criado aquí en su mayoría. Es verdad que luego pues hay ciertas cosas que se pulen, ¿no?, con fichajes de gente de fuera, pero bueno, yo creo que a nivel profesional somos el único club que tiene más de, prácticamente un 50% o más de un 50% de jugadores de la casa. En el Leboro no hay ningún proyecto igual. En Le Plata ha habido algún proyecto de ese estilo, pero no ha tenido el rendimiento deportivo que hemos tenido nosotros en los últimos 5 años. Echando un vistazo a tu currículum, ¿cuál ha sido la temporada más especial, tanto a nivel deportivo como personal? Hombre, en Sornocha, desde luego que la temporada que conseguimos ganar la Copa fue especial, ¿no? Porque al final es un título que no disputa todo el mundo, solo lo disputan el primero del Este contra el primero del Oeste en la primera vuelta. Y pues bueno, fue especial porque también ese año nos tocaba jugarla en casa. Pudimos ver un pabellón como no habíamos visto nunca, pudimos levantar un título después de 63 años de historia del club, y pues yo creo que ese momento es el más especial para mí y seguramente para todo aquel que siga y que quiera el Sornocha. Vale, y también a su vez disputaste partidos con Bilbao Basket. ¿Cuál es la mayor diferencia a la hora de dar el salto al ACB respecto a la Le Plata? Hombre, está claro que el físico y la profesionalidad del deporte es totalmente, totalmente diferente, ¿no? Y es verdad que gracias a Sito Alonso pues tuve la suerte de entrar en una dinámica de entrenamientos y de partidos muy buenas. Es verdad que fue un año que fuimos muy, muy, muy competitivos. La verdad que pude aprender de compañeros pues como Axel Herbert, con el que compartía posición, que cada día era una clase magistral, poder aprender de él y poder pelear contra él. Y la verdad que pues eso, la profesionalidad, la intensidad, el detalle que hay en cada acción, en cada partido, pues es lo que diferencia también de ligas como la Le Plata, que pues dentro de lo que hay son un poco amateur también. Y en el equipo bilbaíno, ¿cuál fue el jugador que más te impresionó durante tus 2 temporadas que estuviste? Aparte de que has mencionado a Axel Herbel, quizás algún otro jugador. Hombre, desde luego que entrenar con Raúl López, todo el mundo decía, ¿no?, que ya se estaba ganando su baloncesto, que se tenía que retirar y demás, pero creo que era un jugador con un talento abismal. Precisamente estando mermado físicamente, era capaz de hacer una serie de cosas que no te imaginas, que ves en videojuegos, que ves en highlights de hoy otros jugadores, pero que verlos en el día a día y la naturalidad y la facilidad con la que lo hacía, pues era algo brillante. ¿Y dónde has crecido más como jugador? ¿Dónde consideras que tu crecimiento ha sido más importante? ¿Quizás en Sornocha con un rol principal e importante o en un club como Bilbao Basket, pero con un papel secundario? Hombre, es complicado. Yo creo que si me faltara alguna de las dos facetas o me faltara alguna de las dos etapas, no hubiese sido el jugador que fui. Es verdad que cuando estuve en Bilbao estuve joven, estuve con muchísimas ganas de trabajar, estuve rodeado de magníficos entrenadores de cantera, pues como Sito Alonso, como Carles Durán, como Jaka Lakovic, que eran entrenadores que tenían mucho foco en la cantera y en los jóvenes. Y la verdad que era una auténtica maravilla. O sea, cada día aprendías cosas que son imaginables en otros niveles, ¿no? Y esa forma de trabajar con esos entrenadores, rodearme de los jugadores de los que me he rodeado, me ha hecho que más adelante, con más experiencia, con más veteranía, con más pozo, pues poder desplegar, ¿no?, ese juego y esos conocimientos, y me han hecho ser el jugador que he sido más adelante. Sí que es verdad que aquí en Vizcaya, respecto a la cantera, hay muchos jugadores jóvenes que despuntan y se ven obligados a salir, ya que quieren desplegar su juego tanto a nivel deportivo como a nivel personal también en el vestuario. Por ejemplo, tú en la temporada 18-19 disputaste una campaña en el Canoe, en la Leboro. ¿Crees que esto es así, que muchos jugadores se van para demostrar su nivel? ¿O por el contrario, durante estos tiempos los jugadores jóvenes apuestan por continuar aquí también? Bueno, al final cada caso es un mundo, ¿no? Yo puedo decir que las circunstancias que me llevaron a mí a Madrid son totalmente diferentes a las que a cualquier otro jugador le llevan a irse al extranjero o a Estados Unidos a estudiar. Además, yo tuve la suerte de poder combinar mis estudios académicos con poder participar en jugar y entrenar con el primer equipo de Bilbao Basket. Se daban unas condiciones de horarios y de permisos por parte tanto de la universidad como del club que eran excepcionales para cualquier estudiante o para cualquier jugador. Y yo entiendo que pues, jugadores que buscan más facilidades académicas o que buscan más minutos deportivos o que buscan ciertas cosas determinadas, pues tienen que salir a buscarlas, ¿no? Porque aquí es difícil encontrarlas. Yo ya te digo que se dieron las circunstancias idóneas para que yo pudiese estudiar al máximo nivel la carrera que yo quería estudiar, que yo pudiese jugar al máximo nivel tanto nacional como europeo con el Bilbao Basket y todo ello poder hacerlo en mi casa. Pues yo, sinceramente, eso me considero un privilegiado y entiendo que soy de ese 1% de la población que lo puede disfrutar. Otros tienen que ir a Estados Unidos, otros tienen que ir al extranjero a buscar otras ligas pues que quizás también a nivel económico paguen un poquito más. Lo que tú dices, que se dé un poquito más de protagonismo al jugador, se confíe más en ciertos jugadores, pues la verdad que es complicado, ¿no? Yo desde luego que puedo hablar de lo mío y de que fui un afortunado, pero entiendo que esa fuga de talentos que tenemos también se debe a que aquí pues también se ficha también con más facilidad al de fuera que dar confianza al de casa. Y sí, es por ello que nosotros también, los que jugamos en Sornocha, valoramos y hemos valorado durante mucho tiempo es el dar valor y el dar mérito al jugador de la casa y apostar porque se forme y se desarrolle aquí. Por ejemplo, en Bilbao Basket han debutado durante las últimas temporadas Unai Barandalla o Iker Chacón. Por ejemplo, ¿cómo ves la situación de los jóvenes en Bilbao Basket respecto a las temporadas que tú militaste en el club? ¿Crees que se ha avanzado en ese sentido? Bueno, la verdad que se está haciendo una apuesta por la cantera. No creo que se pueda hablar de esos dos jugadores como jugadores canteranos. Yo creo que sus clubes merecen más, sus clubes de formación cuando eran niños merecen ese reconocimiento, yo creo, más que Bilbao Basket, pues porque ahora sí es verdad que hay infantiles que se están desarrollando desde pequeños en Bilbao Basket y que formarán parte de la cantera de Bilbao Basket. Pero yo creo que estos casos de los que hablamos, pues se ha hecho un muy buen trabajo en sus clubes de origen. Bilbao Basket ha explotado, ha maximizado un poquito ese rendimiento que tienen esos jugadores y ahora pues les toca abrirse un camino, ¿no? Veremos si es en el club o tienen que buscar un poquito más fuera de ahí. ¿Por ello crees que desde el club bilbaíno se hacen los suficientes esfuerzos para crear una cantera potente, para que refuercen la primera plantilla, como tu caso cuando combinaste Sornocha con Bilbao Basket? Bueno, al final crear una cantera de la nada, porque al final pues Bilbao Basket hasta hace pocos años no tenía nada ahí abajo, es muy complicado, ¿no? También cualquier paso que da Bilbao Basket afecta mucho a la competición, tanto en el País Vasco como en Vizcaya en concreto, ¿no? Hay muchos clubes pues, que se ven mermados de esa pesca, ¿no?, que hace Bilbao Basket, que al final eso es como todo. Si el objetivo es y la prioridad es el jugador, es la formación del jugador, el crecimiento del jugador y con ello poder nutrir al equipo que está arriba, pues el fin justifica los medios, ¿no? Pero hay que ver, ¿no?, cómo con el paso de los años eso sirve para que haya jugadores vizcaínos que puedan jugar en el primer equipo y que pues ejemplos como Unai Mendicote y demás pues no se tengan que ir a ningún lado, ¿no?, y que puedan contar aquí con los minutos que necesiten. Pues veremos si es en un proyecto de Le Plata, veremos si es en un proyecto de Le Boro, si hay opciones de dinámicas en ACB. Lo que te digo, como cada jugador es un mundo y cada club es un mundo, pues al final yo creo que lo que merma a Bilbao es la distancia que hay, ¿no?, entre el primer equipo en ACB y un equipo en Liga EVA, que dificulta para mí el que haya un paso intermedio para jugadores que puedan formar parte de la primera plantilla y que seguramente durante un año o un periodo tengan que marchar fuera a Le Boro o Le Plata para poder foguearse y poder cumplir o rendir en ACB. Sí, que es verdad que esa conexión entre club del Bilbao Basket y la cantera debería ser más potente. Y, por ejemplo, en relación a la pregunta de tu experiencia en la Leboro con el canoe, pues cuéntanos un poco tu opinión allí, en tu estancia en Madrid. Hombre, la verdad que mi estancia en Madrid, yo tuve la suerte de rodearme de un equipo principalmente nacional, jugadores que a muchos conocía de haber jugado con ellos en selecciones o en otros equipos, o de haber jugado contra ellos muchas veces. Teníamos una plantilla 90% nacional, teníamos un jugador serbio que hablaba perfectamente español, y a mitad de temporada fichamos un jugador americano. La verdad que el día a día fue impresionante, o sea, a la hora de trabajar con ellos la facilidad era pasmosa, y eso nos permitió que, aunque bueno, el objetivo del equipo era mantener la categoría, y eso siempre cuesta, ¿no? Porque al final pierdes mucho más de lo que ganas. Hay días que hay que ir a entrenar el lunes después de haber perdido muchos partidos los domingos y cuesta, pero la verdad que personalmente mi experiencia fue muy buena y te sirve, ¿no? También como crecimiento profesional y también como crecimiento personal, de salir de casa y buscarte un poquito la vida de esa manera. Y respecto a esto, ¿cuál crees, bajo tu punto de vista, que deben ser las condiciones principales que un jugador debe tener para alcanzar y mantenerse en dinámica del primer equipo? Quizás salir cedido o quizás una cesión podría salir bien, pero igual sentirse en casa también hace sentir al jugador como más protegido. Ya te digo que eso también es muy personal, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo también quería probar salir un año, pero soy muy casero y enseguida me volví. ¿Que hubiese sido lo mejor para mí seguir un par de años fuera? Pues a nivel deportivo, pues nunca lo sabremos, ¿no? También a mí me pasó todo lo contrario. Yo, sin haberme ido a ningún lado y prácticamente sin haber jugado el de plata, sí tomé la oportunidad de jugar en ACB y de tener buenos minutos y de tener un rendimiento más que aceptable para lo que se me exigía a mí. Entonces, hay jugadores que necesitan crecer y jugar muchos minutos, otros jugadores que entienden muy bien el rol de estar en un equipo superior y dar el máximo el breve tiempo que se les pide. Eso es muy difícil y ese es un trabajo de directores deportivos y entrenadores de cantera que es realmente difícil. Saber encontrar el clima o el entorno apropiado para cada jugador, para las circunstancias de cada jugador, para conseguir al final lo que todos quieren, ¿no? Que es el máximo rendimiento. Y en cuanto al Bilbao Basket, ¿cómo valoras el crecimiento que ha tenido el club a lo largo de estos años? Desde un descenso al Leboro hasta disputar competición europea, como por ejemplo este año la FIBA Europe Cup. Hombre, desde luego que el rendimiento que está teniendo Rafa Pollo, no voy a llegar yo aquí a descubrir que está siendo magnífico, no solo por el rendimiento que tiene el club, sino que jugadores que han pasado por el club estos últimos años, pues estén despuntando en otras ligas, pues como pueda ser Ben Lammers mismamente, o como pueda ser Jaylon Brown, o como pueda ser Balvin, o como pueda ser Ángel Delgado, es decir, que a la hora de confeccionar la plantilla se está haciendo un trabajo muy bueno. Y quizás el problema pues que obliga a equipos con poco presupuesto es que cuando fichas y aciertas te lo van a quitar, y cuando fichas y fallas no lo quieres mantener. Y eso hace que cada año pues Rafa y la directiva tengan que reestructurar toda la plantilla, y desde luego que año tras año los resultados yo creo que están siendo realmente buenos. En este sentido, ¿qué futuro crees que le espera a Bilbao Basket en cuanto a institución, ya sea social, deportivo, económico? Bueno, desconozco cómo está en la situación económica, si es verdad que, bueno, evidentemente ahora los presupuestos son más bajos que hace varios años, pero bueno, al final yo creo que Bilbao tiene que buscar consolidarse, ¿no?, en la liga, conseguir esa permanencia que cada año es el objetivo y hacerlo con contundencia para seguir aspirando a cosas un poquito más grandes. Y lo que te digo, pues al final, si desde la directiva y desde la dirección deportiva se siguen haciendo plantillas tan competitivas y consiguiendo los objetivos con tanta antelación, pues yo creo que no, en pocos años veremos que la ambición tanto de la ciudad como del equipo nos pueda llevar a luchar por metas más altas. Vale, ¿crees que en ese sentido la figura de Rafa Pollo es imprescindible en el club? Sí, no, por supuesto, por el rendimiento que está dando y porque creo que es una persona con una implicación increíble por lo que para él significa Bilbao Basket, por la cantidad de cosas que él ha hecho por Bilbao Basket, y que creo firmemente en que no es una cuestión de que él tenga que estar ahí por ser de Bilbao, sino porque su trabajo y su rendimiento y sus resultados le avalan en el puesto. Vale, y para finalizar con la entrevista, ¿cómo valoras el final de la temporada en la ACB? UCAM Murcia, que ha robado el factor cancha Unicaja, o el Real Madrid, que ha ganado cómodamente también al Barcelona en el primer encuentro de las series. Bueno, la verdad que en estos finales de temporada nunca sabes, ¿no? Yo creo que nadie daba un duro porque Unicaja estuviera, o sea, porque UCAM estuviera donde está ahora. Vamos a ver qué reacción tiene Unicaja, que ha demostrado durante toda la temporada ser el equipo más sólido y más en forma. Y bueno, y la otra eliminatoria, pues Madrid y Barça, vas a Madrid. Yo creo que hay, por mucho que el año del Barça no esté siendo tan bueno, que el presupuesto también sea un poco más bajo y todo ese tipo de cosas, yo creo que nunca se le puede, entre esos dos grandes nunca se puede dar por un favorito, ¿no? Entonces, pues yo creo que van a quedar dos eliminatorias muy muy reñidas y veremos al final, pues si todo va bien, ojalá nos brinden 5 partidos cada una de las eliminatorias. Pues muchas gracias, Borja, y ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Uno de los invitados que próximamente estará con nosotros es Diego Campo, actual entrenador del Tizona Burgos, conjunto que peleará este fin de semana por una plaza en la próxima edición de la Liga Endesa. La final a 4 con sede en Madrid determinará qué club acompañará al Leima Coruña como equipos recién ascendidos. Movistar Estudiantes, San Pablo Burgos y Lleida son los otros tres clubes que han logrado alcanzar esta Final Four. Ocampo es un entrenador reconocido en la Liga CB. Hombre de cantera, entrenó a conjuntos de la categoría del Joventut de Badalona o el Movistar Estudiantes, clubes que su valor más importante es, precisamente, la formación de los jugadores más jóvenes. Cajasol, denominado actualmente como Betis, Casa de Monzaragoza o UCAM Murcia, son conjuntos en los que Ocampo ha dirigido durante su trayectoria en la Liga Endesa. Precisamente fue en UCAM Murcia actual semifinalista y a un partido de sellar su clasificación para la gran final, donde cosechó los mejores resultados a nivel deportivo. En esa campaña 14-15, el conjunto universitario tuvo la novena posición al término de la Liga regular, con un balance de 17 victorias y 17 derrotas. De la mano de Aito García Reneses, siendo en este caso Ocampo entrenador asistente, la temporada anterior en el conjunto cajista, ambos lograron clasificar al equipo para el playoff. En la plantilla militaban jugadores como Tomás Satoransky, actual jugador del Barcelona, Kristaps Porzingis o Billy Hernán Gómez, ambos con pasado en la NBA, la mejor liga del mundo. De hecho, en el conjunto andaluz logró proclamarse subcampeón de la Eurocup en la temporada 2010-2011, siendo Joan Plaza primer entrenador de aquel equipo. Actualmente también dirige a la selección de la República Checa, selección que cuenta con jugadores como Ondřej Balvin, con pasado en Bilbao Basket, o precisamente Tomás Satoransky. Ocampo ha asistido a varios campus y charlas que los centros organizan para la formación de los más pequeños, además de comunicar sus conocimientos en diferentes cursos del territorio español. Su trayectoria como seleccionador español también ha sido reconocible en las categorías inferiores, donde ha dejado su impronta en los equipos sub-16 y sub-17, además de dirigir al filial del Barcelona en la campaña 18-19. Uno de los nombres con más pedigrí en aquella plantilla era Leandro Bolmaro, actualmente en el Bayern de Múnich, dirigido por Pablo Laso. Escuchamos las palabras de Ocampo en una clase sobre baloncesto dirigido a todos aquellos entrenadores y alumnos. Bueno, ¿qué haces cuando los jugadores no mejoran? Normalmente te echan. Entonces, pasando esa pregunta a un poco más práctico y al mundo moderno, ¿qué haces cuando no ganas? Cuando no ganas, ¿no? Porque ese es el objetivo prioritario, ganar. Ganas muy bien, si ganas 17 muy bien, si ganas 3 muy mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Diego Campo era muy bueno y ahora es muy malo? No parece, ¿no? Es igual de malo el año pasado que este año. Entonces creo que tenemos demasiada preocupación por ganar o perder. Y yo, a lo mejor soy demasiado idealista y creo que no es lo más importante. Evidentemente es el resultado de un proceso. Entonces, en el proceso lo importante es que los jugadores mejoren, que el equipo mejore. Y como consecuencia directa de eso, tú ganas o pierdes. Pero ganar o perder no depende de ti, porque hay unos árbitros y hay un rival y hay una competición. Entonces, si es lo más importante ganar o perder, para mí no, porque no depende exclusivamente de mí. Lo que depende de mí como entrenador es preparar a los jugadores y jugadoras lo mejor posible. Primero como tales y luego como personas. Para mí es lo más importante. Y mi experiencia, trabajando muchos años en esto, desde niños y niñas de 7 hasta mayores, pues me lo ha demostrado. Que si los jugadores mejoran, Y las jugadoras mejoran, el equipo mejora y al final ganas. Entonces, a veces sucede que no es que no ganes, que no mejoras. Te das cuenta de que los jugadores o jugadoras no mejoran. O incluso tú, como entrenador o entrenadora, no mejoras. Y eso crea frustración. Entonces, es un poco de lo que vamos a hablar. Pero no vamos a hablar, me siento aquí y os suelto un rollo teórico y os quedaríais completamente dormidos. Sino cogiendo un ejemplo práctico sobre la defensa. Entonces, muchas veces decimos, es que mi equipo no defiende. No defiende. Yo lo decía, no defiende. Normalmente siempre lo digo, es que no defiende, podemos defender más. No mejoramos en defensa. Y basamos toda la defensa en dos aspectos. En la testiculina, es decir, hay que las ganas, y luego en la táctica colectiva. Es decir, si haces una defensa u otra, si pasa el bloqueo por delante y por detrás. El partido va mal y ya se escucha, hombre, una zonita vendría bien. O no, porque te puede meter un triple contra individual o contra zonas. Te pones en zona, el entrenador toma una decisión y parece que ese triple se lo metieron al entrenador. Si estás en individual y meten el triple, parece que ya no es tanto. Entonces, creo que la defensa es mucho más compleja, mucho más rica y mucho más bonita que todo eso. Entonces, todo lo que vamos a hacer es desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje de dos o tres cosas muy básicas defensivas. Que en mi opinión, no tiene por qué ser eso absoluto, en mi opinión, en mi humilde opinión, creo que se debe saber hacer, no solo saber, saber hacer desde que eres, te inicias infantil, no minibásquet, que es más difícil, pero en edad infantil, hasta un equipo de máximo nivel. Hasta aquí el tercer capítulo de Educa Baloncesto. Cada lunes informaremos sobre la actualidad baloncestística. Hasta entonces, adiós y feliz semana.